Estamos a 5 minutos de las 9 de la mañana y como ya se ha convertido en un clásico, a esta hora vamos a tomar contacto con Fernando Fraceto del Centro de Pronósticos Patagónicos, que nos dará seguramente algún panorama para este fin de semana y cómo iniciará la semana que viene en materia meteorológica. Fernando, un gustazo. Omar González te saluda. ¿Cómo andamos? Bien, Omar, un abrazo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, vos sabés que acá en Roca empezábamos hoy temprano con alguna bruma, algún banco de niebla, no sé bien cómo denominarlo. ¿Tenés alguna información al respecto de lo que está pasando en el resto del valle? Hay mayor producción de humedad sobre superficie y eso está provocando algo de niebla con baja de temperatura, ¿no? Uh-huh. Las condiciones van a ser de tiempo bueno, ¿eh? Hoy y mañana, con ascenso de temperaturas, a veces hoy superemos los 16 grados, la tarde sigue una tarde más confortable. Lo mismo el domingo, nos mantenemos en 16 grados, también 16, 18 para hoy. A la noche algún periodo inestable, porque un periodo nuboso, algo inestable sobre la región, pero se mantiene en general los periodos que hizo durante el fin de semana, con la región de algún periodo de viento. Sobre el comienzo de semana, sí, el ingreso de lluvia es más importante, y eso va a dar comienzo del sudeste, los vientos no son fuertes, pero sí el descenso de la temperatura helada nuevamente, yo estimo a partir del domingo de noche más intensas entre lunes y martes por la noche en toda la región y luego tendremos nuevamente ascenso de temperatura, ya con periodos de viento entre el jueves y el viernes, porque está entrando un sistema frontal o vuelve las lluvias a cordillera, para decirlo de una manera más rápida, sí, a partir del 3, 4 de junio, ¿no? Por ahora tenemos en general tiempo bueno sobre cordillera también, sobre la costa, sobre la línea sur de Negrina, pero a partir del día 3 y el 4 específicamente vuelve el aire húmedo y frío sobre cordillera con lluvias generalizadas y bueno, es un periodo de precipitaciones que se abre y vamos a ver si intensificaría a partir del 10 o a mediados de mes, ¿no? Pero esta es un poco la condición. Hay una estabilidad esta noche específicamente para los valles y bueno, entonces hay que seguir con detalle estos sistemas que van a ingresar, donde yo estimo que en alguno de ellos nos pueden dar unos chaparrones en la región y también en línea sur precipitaciones en el transcurso del mes, ¿no? Luego julio, como habíamos hablado, aparece muy frío en toda la región. Hay unos periodos inestables durante la semana sobre el valle inferior, débil por ahora, y en la parte centro-oeste y línea sur, así que eso vamos a hablar durante la semana, vamos a tener que fijar un poco. Muy bien, completísimo el informe como siempre. Fernando, que disfrutes el fin de semana. Igualmente para vos, un abrazo grande a todos. Un abrazo. Desde el Centro de Pronósticos Patagónicos, Fernando Fraceto, al habla con nosotros.